Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus sin música nuevamente al aire. Bienvenidos a un nuevo capítulo, emisión número 154 del Intervalo del Diablo. Estamos abriendo las puertas una vez más. Hoy es viernes 5 de agosto del año 2022 y damos comienzo así de esta manera a este nuevo episodio de Música Maldita. Bienvenidos y muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Ricardo? A mí, muy bien. ¿Y a usted? A mí me va mucho mejor. La veo más sana, mejor, sí. Mejorada. Me parece que descansó, ¿no? Un montón, como 3 semanas. Me fui de joda a Merlo diciendo, y voy a descansar un poco en Merlo, qué sé yo. Vine hecha pelota, la montaña no perdona. Y estuve como 3 semanas así, arruinada. O sea, una tras de la otra no logré recuperar. Pero bueno, ahora... Como te decía hace un ratito, tengo energía de sobra. Uy, ahora. Cagamos. Agárrense, aguántenme. Señor operador, muy buenas noches. Buenas noches. Volvimos mejores, Ale. Sí, también. Sí, totalmente. ¿Vos cómo estás? Bien, no, bien. Es como pongo en el encabezado. ¿Volvimos mejores? En signo de pregunta. Volvimos. Ah, yo me fui a Carué, en realidad a Carué, pero cerca de Pecuén, que es la ciudad bajo el agua, no sé si la, sí, la conocen. Sí, por foto. Sí, hermosa ciudad, digamos. Por foto y la conocí cuando era una ciudad, antes de que se inunde. Ah, bien, en los 80, sí, de pasar. Claro. Por la ruta. Bien, bien. Bueno, buenísimo, más allá de lo que se sabe, de lo que sufrió la familia dejando de lado todo eso, la verdad que el paisaje y lo que quedó muy, muy, muy interesante. Es impactante, ¿no? Es muy impactante. Las puestas de sol son, yo, digamos, conocí lugares que son lindos y todo. Sí. O sea, el sur siempre es lindo, uh-huh. Pero esta puesta de sol es naranja y cae sobre la laguna de Pecuén. Claro. Y wow. Ves los árboles secos de fondo, a contraluz, con una ciudad destruida, claro. Con escaleras que van hacia la nada, ventanas, sí, que están a medio, no, es como impactante, la verdad que fantasmagórico, así como es fantasmagórico, pero lindo, la verdad. Qué que lindo. Es lindo de ver. Y después estuvimos por Liebig, de provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Buenos, sí, Aires, hasta Entre Ríos. Nos fuimos a Liebig, cerca de Colón, una ciudad que está montada alrededor de una fábrica de carne, de una carne en lata en realidad. Ajá. El Liebig era una carne de tipo cornea beef, ¿no? Ah, sí. Bueno, hay una ciudad. ¿Producen muy, eso? ¿Producen en realidad eso? En los 70, en el 79, 78, 79 dejaron de producir, la, ajá, fábrica quedó abandonada. Y nosotros nos gusta ir con el nene y con mi señora a recorrer la fábrica abandonada. Wow, un también, excelente programa, es, qué pero loco. Es una fábrica gigante, es casi un pueblo, digamos, hay un pueblo montado ahí, claro, que claro. Enfermería, tienen, tenían la Argentina pujante que murió. Exactamente. Claro, literal. Así que nada, lindo, estuvimos recorriendo un poco. Bueno, me alegro por ustedes dos, porque yo creo que en algún momento me voy a tomar vacaciones, claro, porque creo que hace como 7 años que no... No afloja, y lo peor de todo es que yo le vengo diciendo, Cherry, ¿por qué no armamos algo? Sí. Nada, en el auto hay lugar, claro. Decirle a la Bueno, yo no fui plaga. Con Ángel, nosotros fuimos con Ángel. ¿Así? Estuvimos, sí. Es más, salieron al aire, hicieron un programa... Exacto, hicimos un programa desde allá. Hicimos un programa desde allá, degustando algunos brebajes. Claro, no me cabía duda que iba a suceder algo de esas características, o sea, con agüita y Coca-Cola, no ni un poco, ¿no? No sale el programa, no arranca. Ahí va así la cosa. Hoy tenemos muchísima música programada, como siempre. Nuestros columnistas habituales pegaron el faltazo, así que el telegrama ya fue enviado. No, ¿por qué? Una vez, si nunca faltan, falto yo más que ellos. Por favor. ¿Perdón? Falto yo más que ellos. ¿Cómo el telegrama? Fíjate abajo de tu puerta, debes tener como 7 cartas de documento. A esta altura, un chasqui mandé. A esta altura del partido. Mandé un chasqui, un rapi, un globo. Más allá de todas esas cosas, cariño. Bien, segunda hora de programa, vamos a tener una entrevista con el baterista y vocalista de la banda Pueblo Fantasma, el señor Laro Vidonde. Una banda que practica un doom metal, pero va a ser más interesante charlar con Laro, que tiene mucha carrera en la escena heavy nacional. Ya eso para la segunda hora. Mientras tanto, creo que podemos arrancar musicalmente para ir acomodándonos, sacándonos la campera y viendo qué hacemos. Primer tema elegido, lo cambié hace 10 minutos el tema porque... Tenía un tema programado, pero estaba escuchando un disco y dije, no, este tema está buenísimo. Vamos a arrancar con la banda Newsted, que es nada más que Jason Newsted y su primer álbum. Su primer álbum solitario, se llama Heavy Metal Music, el álbum es desde el 2013. Lástima que solo duró 2 años este proyecto. Banda completa, ¿no? Full. Y bueno, este es el tema que abre este trabajo y el tema es Heroic Dose. We'll be right back. Bueno, así sonaba Don Jason Newsted con su primer álbum en solitario. Él ha participado, ha hecho colaboraciones y fue miembro incluso estable de la banda Voivod, pero a raíz de su problema en las vértebras, por el hecho de mover la cabeza violentamente durante muchos años, le produjo un problema que, bueno, no podía ni cargar el bajo, así que creo que ahora está haciendo unas cosas con jazz, digamos, no tan pesado, algo más tranqui, para que su espalda tenga una vacación, por decirlo de alguna manera. No es el primer músico que tiene problemas con el headbanging. No, con todo este tema de mover la cabeza, ¿no? Y hay un montón de músicos que a los que les ha pasado lo mismo. Bueno, ni hablemos de los fanáticos, obviamente, pero digo, cargar un instrumento, presentar un show, poder cantar o hacerlo, exponer tu música como sea, y encima mover la cabeza y toda la historia, sí, los rompe. Y a la larga, bueno, tengan en cuenta que no es música clásica, es música clásica, considerada música clásica, obvio, que atraviesa todos los tiempos, pero de la violenta. Sí, redefinamos violenta igual, qué sé yo, viste. Bueno, dejémoslo ahí. No le busquemos la quita, gato, ya está. La cuestión, ¿listo?, es que mover la cabeza si te hace pelota las vértebras. Vamos a hablar de un proyecto, por llamarlo de alguna manera, porque es una banda compuesta por dos personas, no más que eso, que ahora en enero del 2020 se formaron, no hace mucho, es una banda relativamente nueva y hace muy poquito sacaron un acústico, queriendo un poco simular la época de los videos acústicos. ¿Se acuerdan de toda esa atmósfera acústica producida por lo que fue la MTV? En esa época en donde todas las bandas grandes empezaban a alargar sus propias versiones, hacían un pequeño recital y agarraban 10 temas de ellos y los hacían en versiones acústicas, algunas más acústicas que otras. Se ha llegado a decir que inclusive en algún recital había más cantidad de elementos electrónicos de los que había en el propio disco original. Pero bueno, hablamos de la gente, en este caso, de Mindusk. Es un proyecto brasilero heavy progresivo, si se quiere, de alguna manera, conformado por el guitarrista y compositor Fernando Fernández, y que incluye al vocalista, compositor y productor Michael Biliares, ex Empire, Dead Conspiracy. Ellos han lanzado, a través del sello MH Studio, una versión acústica de su sencillo debut llamado Redefine. La idea principal de esta nueva versión acústica justamente era la de emular, como queriendo traer otra vez esas épocas de la MTV. Conocí a Fernando a través de un viejo proyecto de amigos que teníamos en común. Cuando me invitó a formar parte de Mindusk, ya había cantado el demo de Redefine en los ensayos. La versión eléctrica de la canción ya tenía un estribillo, no se te puede quitar de la cabeza, es un estribillo súper pegadizo. La verdad es que me llamó muchísimo la atención y quisimos hacer esta versión acústica. Así que para fanáticos de Alice in Chains, Core, Seven Dust, Disturbed, que es un poco las influencias que ellos tienen o dicen tener, los vamos a dejar con la versión eléctrica de este primer sencillo debut, Redefine. Diabolus in Musica. Las cortinas que vamos a estar escuchando, que van a abrir cada bloque, son de la banda Sacred Rage, y no es de un álbum en particular, sino era una compilación que tenía ahí de Sacred Rage y la puse para que vaya sonando en random. Tremenda banda Sacred Rage, digamos, de aquellas grosas de los 80, que quedó quizás en tercera línea, pero increíble banda. Increíble. Increíble. Un increíble tributo a Lemmy de parte de Steve Vai. Sí, ¿no? Lemmy fue único en el sentido superlativo de la palabra. Todos lo amaban. Era el corazón del rock and roll, como nos gusta. Una vez me lo encontré en el Rainbow Bar and Grill y le dije: ¿cuándo me vas a pedir que toque un solo en un disco de Motorhead? Así cuenta Steve Vai el encuentro con Lemmy. Él dijo: estaré en tu casa el miércoles al mediodía. Solo tomó unas pocas horas hacerlo solos, pero los dos nos sentamos y hablamos durante unas 10 horas después de eso. Consumía una gran cantidad de alcohol y speed, pero ni una sola vez tartamudeó, cantó o perdió la oportunidad de inspirarse un poco de ingenio. Era agudo, alerta y extraordinariamente presente en todo momento. No pude entenderlo bien. El disco que grabé fue Inferno, y unos días después Lemmy me envió un encendedor grabado. Qué copado, ¿eh? La inscripción dice: de Lemmy a Steve Vai, en agradecimiento por su excelente trabajo en Inferno 2004. Las historias que contó fueron fascinantes y llegué a conocer a la extraordinaria persona que era. Descubrí por qué tantos de nosotros lo adoramos y reverenciamos. Lemmy marchó al ritmo de sus propios tambores, su confianza en sí mismo y en su música era feroz. Y era quizás la persona más honesta que conocí en este negocio. Debido a que estaba tan en contacto consigo mismo, permitió que los demás fueran ellos mismos sin juzgarlos. No aplacó ni endulzó las cosas, sino que te entregó el reflejo de tus propias intenciones, lo que significa que si eres un imbécil, es mejor que estés preparado para ser azotado verbalmente con una serie inspirada de adjetivos pronunciados con una voz firme, pero alta, calma de calidad. Pero si su moral valía la pena, él era increíblemente cálido, considerado, generoso y solidario. Te brindó su atención de calidad cuando hablabas con él, y ese es el mejor regalo que puedes dar a cualquiera. Lo amamos porque inspiró en nosotros nuestro propio deseo de ser tan independientes y de dedicarnos a nuestro trabajo como lo fue él. Y lo hizo con un sentido de confianza, calidez e ingenio increíblemente sólido, completo y arraigado. Sin mencionar que jugó en la tradición del rock and roll duro, rápido y sin excusas, con una apariencia, una voz y un sonido de bajo sin igual. Era un artista único. Escribí una canción con él, juntos con Ozzy, llamada My Little Man, que aparece en el disco Osmosis de Ozzy. Lemmy escribió la letra. Si escuchás la letra de esa canción, puedes obtener una idea de profunda suavidad que descansaba cómodamente bajo la personalidad externa. La canción es profundamente conmovedora y cuando conocí a su hijo Paul me di cuenta de lo sincera que es la letra. Recuerdo cuando mi esposa Pía lo conoció y tuvo la oportunidad de besar el lunar en su mejilla. Tuve la suerte de que me invitaran a actuar con él en el Whisky para su fiesta de cumpleaños número 70, que tuvo lugar en diciembre del 2015, solo unas semanas antes de su fallecimiento. Compartí riff con Bob Kulick y el hijo de Lemmy, Paul, que es realmente un buen guitarrista. Después del espectáculo fui a ver a Lemmy, donde se sentó en el balcón toda la noche. Era sorprendentemente delgado y frágil, pero aún tenía esa conciencia constante de todo lo que sucedía en el mundo que lo rodeaba. Sostuve su mano temblorosa, le dije lo agradable que era tocar con su hijo, y luego besé su mano, y dije: Dios te bendiga, hermano mío, y gracias. Hay momentos en los que sabes que te despedirás de alguien por última vez en esta vida. Y aunque hubo tristeza, con Lemmy fue un saludo sincero y un intercambio momentáneo de profundo respeto y alegría por conocerse. Era el más genial, y donde sea que esté su atención en este momento, todavía lo está. Lemmy, estuviste extraordinario y estamos agradecidos. Steve Vai. Soldier. interesante historia contada por el señor Steve Bay, y obviamente escuchamos el tema donde en ese disco Inferno, Steve Bay pone dos solos en el tema que abre y en el que acabamos de escuchar, Down on Me. Temazo los dos, y aparte Inferno es un disco que me gusta mucho, de digamos de la etapa, de la última etapa trío, es de los mejores. La semana pasada escuchamos de la etapa trío la que se hizo más popular, la que llevó a la cima de la montaña rusa, a la banda, con Fase de Clar y Filthy Animal Taylor, pero bueno, esta es de la etapa moderna. Y no por menos, no por eso menos, menos mejor. Claro, menos interesante. Es una cuestión de gustos en realidad. Pero bueno. Sí, vámonos a México mientras tratamos de conectar alguna de las redes a ver si podemos salir si en imagen. Si esto fuera en vivo, que de hecho es lo que estamos tratando de hacer, estoy tratando de conectar y de hacer un vivo de nuestro programa. Acá con Pablo estamos tratando de ver de qué se trata esto. Para que además de que nos escuchen y nos soporten, nos vean. Claro. Encima, nos vean así. Hoy que me luqueé, que me pinté y toda la historia. Sí, ¿viste? Que estás repila. Dale. Estoy repila y toda la historia y quiero salir. Bueno, nada, no puedo. Una de las bandas que llegó a nuestro correo de Diabolus sin música, a la casilla al Gmail de Diabolus, dentro de la parva de correos que hay ahí para actualizar. Seleccionada así al azar, la banda es Ileán y la gacetilla dice: la máquina mexicana del metal se prepara para lanzar Heridas vía Curtain Call Records en el mes de agosto, ahora en estos días. Es una banda de heavy metal de México formada en febrero del 2019. Las principales influencias de la banda son Slipknot, Pantera, Here's Come the Kraken, Arcadia Libre, Del Barrio, Nymphalic, por nombrar algunos. El subgénero es incierto, algunos dirán metalcore, black metal, otros dirán new metal o deathcore. Sin embargo, simplemente lo llamamos metal. ¿Por qué debemos seguir una línea de selección y encasillamiento? Hagamos música. Ileán es Eric Castillo en voz, Emanuel Gutiérrez en guitarra, José Luis Castillo en batería, Toña Beltrán, y escuchamos esta banda mexicana con el tema Heridas. We'll be right back. Mientras estamos esperando que se produzca la conexión de imagen, seguimos escuchando de cortina a Sackler Rage y de paso les comento que bueno, aquellos que se quieren comunicar a través del WhatsApp del programa o el WhatsApp de la radio, si estás en el exterior es el 54 y luego 911-2479-2288 y de esa manera envías tus mensajes directo a Mixtape Radio y aquí damos acuso de recibo. Y mientras tanto también aprovecho a saludar a Hernán Surur, vocalista de Hálito Espectral, que está escuchando el programa y siempre me comenta a través del WhatsApp personal y me dice, este tema tal, este tema cual. Y bueno, coincidimos con los gustos musicales de las bandas de los 80, de los 90. A él mucho no le gusta lo modernoso, que a alguien que está acá cerca así... bueno, el metalcore y todas esas cosas, yo, gracias, paso. Estás, vos sos un tiré la semana pasada. A veces a mí me sorprendés, a veces de verdad y me di cuenta cuando yo soy un tipo abierto para un montón venía, de cosas, me di para cuenta, la música. Me di cuenta cuando venía para acá que, por ejemplo, el power metal con teclados y voces femeninas no lo puedo escuchar más. Basta. Pero uno va evolucionando. Yo tampoco podía escuchar guturales hace 10 años atrás y hoy me encantan los guturales. De hecho, hoy estaba escuchando una banda como Behemoth, que no es una banda... Behemoth. Los vi en vivo en Cemento. Claro, yo no. ¿Entendés? Y para mí no era una banda de las que a mí me gustaban. Hoy los vi en el Backend. Y los vi, y mirá que los he visto y no me cerraban. Y hoy me encantaron. Y pero o sea, son las bandas top, ¿viste? Las que están arriba de todo, bien. Con toda súper recontraproducción. La diferencia fue un video, ¿entendés? Un streaming, una presentación. No nos peleamos, es intercambio de ideas. Pero acá me dice Hernán que no nos peleemos, ¿viste? No, solo pero está bueno el intercambio de ideas. Imagínate que todo esto fuera trash. O que todo esto fuera progresivo. Pablo se pegó un tiro. No está transmitiendo todavía. Bueno. Atención que va a salir una imagen en cualquier momento. Bueno, a todo esto, de paso aprovecho para comentarte. Bueno, cuando... Saludá, hola. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Cuando los metaleros pesados progresivos de la costa oeste estadounidense Hammer of Me Fortune se preguntan por qué tardó tanto en salir el álbum sucesor a Calle 17, o sea, 17, del 2011, responde su compositor y guitarrista principal, John Covet, probablemente tiró una letra de Lennon, la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. A pesar de que ha tenido Hammer of Desfortune en el cerebro durante 5 años, la vida es exactamente lo que detuvo a Covet y compañía de avanzar en lo que se convertiría en el sexto álbum del grupo, Dead Revolution. 1. Covet y la tecladista Sigrid Scheil le dieron la bienvenida a un bebé. 2. El líder Joe Hutton quedó marginado después de estar involucrado en un grave accidente de motocicleta. Y 3. Mientras Hammer of Me Fortune no estaban, Covet y Sheye ardieron en un proyecto paralelo, Wall. La guitarrista Leila Abdul Rauf tenía su ataúd lleno con los death metalers Bastum. El bajista Paul Walker enlazó las virtudes del doom metal en The Worship of Silence. Y el batería Will Carroll, quien reemplaza a Chewy Marzolo, fue palos o baterista de los legendarios Thrasher del área de la bahía Death Angel. De hecho, Lennon tenía razón. Por otra parte, Dead Revolution se terminó en 2015 y principalmente el retraso fue culpa mía, así nos comenta Abbott, tratando de terminar la portada. Específicamente la gráfica, el librito, está dibujado a mano y con las letras a mano mientras sostenía a un bebé. Me llevó mucho tiempo, lo siento. Las tapas delanteras y traseras son de Robert Steven Conet y son hermosas. A veces siento que somos demasiado metal para los progre, y demasiado progre para los metalheads. El guitarrista, antes de entrar en su rutina de composición, comenta: una taza de café, una guitarra y un teclado. Los riffs vienen fáciles, las letras y los arreglos son asesinatos. La mayor parte se reduce a tomar decisiones, decidir qué recortar y qué conservar. Al menos la mitad de la música que escribo se tira. No es muy glamoroso. En cuanto a las diferencias entre The Revolution y su predecesor 17th Street, Covet dice que es más variada usando diferentes tonos. Grabamos en Light Rail Studio en San Francisco, revela Covet. Grabamos la mitad del álbum antes de que naciera nuestro hijo y la mitad después. No usamos autotune, ni reverb digital, ni amplificadores, ni teclados simulados, prácticamente sin complementos. Es bastante crudo. Sí hay algo en lo que Covet es tímido, es en las letras de The Revolution. Al igual que en 17th Street, un álbum sobre pérdidas y finales, también lo último de Hammer of Misfortune, líricamente es muy personal. Como de costumbre, soy reacio a hablar de ello, dice el Seis Cuerdas. Tiene mucho que ver con lo que ha estado sucediendo a mi alrededor donde vivo, lo que sucede aparentemente en todas partes. Vivo en el distrito de Mission, en San Francisco, y lo he hecho durante más de 2 décadas. Creo que como presentación a esta banda, Hammer of Misfortune, es más que interesante. Ahora, elegir un tema de este último trabajo en estudios también fue difícil para mí. El tema con pasajes a Floyd, el viejo Floyd. El tema que tiene muchos sintetizadores, el más rockero, el épico. Bueno, solo elegí, después de escuchar este álbum 3 veces seguidas, esto es posta, el temazo que da nombre al álbum, The Revolution. Podríamos escuchar cualquier otro de los 7 tracks que tiene el álbum, pero vamos con The Revolution de Hammer of Misfortune. si tienen la posibilidad de acceder al álbum de Hammer of Me Fortune, nada, vayan al Bandcamp y ahí escuchan la discografía y disfruten de este álbum porque es increíble. A mí me encantó, porque es progresivo, pero progresivo setentoso mezclado con el metal, y es bastante ecléctico, así que denle una oportunidad. One Opportunity, si es que se dice de esa manera. Vamos a pasar a una banda que también nos ha acercado Nicolás Arroyo al mail de Diabolus sin Música. Así que muy agradecida por este material, Nicolás. Y sobre todo porque es una banda nacional y porque aparte me gusta y porque... Amigo Luis Pozza me la había recomendado ya. Sí, sí, y porque aparte, nada, hay gente que a la que quiero bastante que ha intervenido en la producción del video que ellos están largando ahora, promocionando justamente este corte. Así que vamos a escuchar algo de Resistiendo, que es una banda que está formada por Daniel Ururrafo en voz, Julián González en guitarra, Mariano González en la batería, y me está faltando un integrante, Fernando Lovey en bajo y coros. Mi Lugar es el nuevo corte promocional del segundo álbum Consecuencias 1, editado en mayo del 2022. Las imágenes tomadas para el mismo estuvieron a cargo de la grosa de Clau Dubra, a quien le enviamos un gran abrazo, Fabricio Cárdenas, como así también amigos y seguidores de la banda, quienes brindaron sus aportes agregándole un valor extra al video. Y también es uno de los motivos por los cuales elegí esta banda, más allá de lo que me gustó, porque nada, es un gran esfuerzo y yo sé que estos pibes, por lo que estuve averiguando, han hecho un gran sacrificio para hacer ese video. Intervienen un montón de fans. Esta banda nace a principios del 2017 en el partido de Berazategui, y desde un comienzo la idea era no limitarse a un estilo musical. La mezcla de distintas influencias sumadas al toque personal dan como resultado canciones cargadas de riffs pesados, potentes melodías y lírica agresiva. Dentro de su música incluye pistas con sintetizadores, teclado, percusión. Esta banda apunta a generar shows potentes, siempre basados en el trabajo duro, así como yo hacía referencia recién. El respeto por el público y las bandas que comparten escenario con ellos, para esta gente es súper importante. En octubre del 2019, Resistiendo presentó oficialmente su primer disco titulado Perversa Realidad en Sadar Club de Wilde, ante un recinto completo de gente. Tras la pausa obligatoria por la pandemia, la banda retomó la agenda de shows, como así también la finalización de su segundo disco de estudio titulado Consecuencias 1, como bien nombráramos antes, editado el 29 de abril del 2022. Así que vamos a escuchar a estos chicos con ese corte. Vamos a escuchar a Resistiendo. Diabolus in Musica. Segunda hora de programa, ya estamos, vamos a presentar la comunicación telefónica y la charla para bueno, redundante, presentar a la banda Pueblo Fantasma. Estamos escuchando ya de cortina cómo suena, como para que se vayan orientando, a ver si ya está la comunicación. Hola Laro, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Diabolus y Música, acá estoy con Alejandra. Bueno, vamos a presentar a Pueblo Fantasma, pero presentate vos, comentá un poquito qué haces en la banda. Bueno, ¿qué tal Ricardo? ¿Qué tal Alejandra? Un gusto muy grande estar con ustedes esta noche. Estoy un poco afónico, medio engripado, pero bueno, vamos a hacerle todo el aguante a la entrevista. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la banda Pueblo Fantasma, yo soy Laro, soy el baterista cantante de la banda, somos de acá de la ciudad de La Plata. Sí. Y nos formamos hace 2 años, la banda está integrada también por Manuel Luna, que es el guitarrista y los coros, y Gabriel Cámpora, que es el bajista. La banda es una banda nueva, nos formamos en mayo, pero igual nosotros venimos de hace muchos años. Sí, Manuel, digamos que esas... nosotros. Eso sí. Es algo que yo también quería charlar, pero más o menos esta es la presentación de la banda, Pueblo Fantasma. Ustedes se denominan Brutal Doom. Claro, lo de Doom Metal en realidad fue para englobar un poco el estilo, ¿no? Sí. Porque el estilo nuestro pues es medio denso, es oscuro. Viste que el Doom Metal siempre es decadencia lenta, oscura. Claro. Pero en realidad la raíz nuestra viene, digamos, de los 80, la época, digamos, cuando se empezaron a crear los estilos como el Doom, el Thrash, el Death, esos estilos primitivos, cuando arrancó todo, la movida, viste, del gutural. Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros tenemos la raíz muy muy agarrada en esa época, porque la vivimos nosotros cuando formamos Cancerbero en esa época, en el 88, teníamos una banda también que hacíamos Death Metal, muy rústico, muy primitivo. Sí. Y bueno, esa influencia a nosotros... Tu guitarrista viene de esa época también. Claro, yo con Manuel, los dos formamos Cancerbero en el 88. Estuvimos tocando hasta el 93, una banda que acá en La Plata, sí, hicimos cosas y bueno, después de tantos años volvimos otra vez a juntarnos. Claro. Pero bueno, lo interesante de esto es que siempre estuviste en actividad, vinculado a bandas. En estos más de 25 años, 30 años, eso ya es meritorio, ¿viste? Y después, bueno, en todas las bandas que vos participaste y que estuviste, son todas bandas que se destacaron, o las podemos mencionar como no sé, de repente lo que vino después de Cancerbero, referido al Doom, como Corpus Christi. También es un paso, como un paso más y de calidad. Claro, nosotros en aquella época, viste, en el 93, 94, ya como que nos habíamos saturado de tocar tanto tiempo tan extremo. Sí. Y decidimos bajar algunos cambios, seguimos con las voces guturales y formamos en el 95 Corpus Christi, que tocamos, estuvimos tocando varios años, estuvimos haciendo algunas producciones independientes. Sí. Épocas muy complicadas. Porque, bueno, los 90 fue la situación económica, apremiaba muchísimo. Claro. Así que costaba todo, costaba ensayar, costaba tocar, costaba grabar. Nos costó mucho en esa época, obviamente nosotros somos todos de clase media, laburantes. Claro. Y imaginarás que siendo de La Plata, por ahí ir a tocar a Buenos Aires, sí, sí, nos costaba en esa época. Claro, claro. Ahora claro. Por ahí es un poco más fácil, pero eran épocas muy complicadas y hacíamos todo a pulmón, como hoy también, ¿no? Claro, claro. Por eso menciono las diferentes bandas hasta el punto de llegar a Pueblo Fantasma. Pero habían vuelto a la actividad con alguna de las antiguas bandas, ¿no es cierto? O nunca cortaron, o siempre fue, estuvo ahí en stand-by y después hacían algo, ¿no? Mira, tanto Cancerbero como Corpus Christi tuvimos dos formaciones, reformaciones nuevas, sí, con los integrantes originales. Sí. Con Cancerbero inclusive llegamos a nos editaron un CD con todos los demos antiguos, claro, demos muy primitivos y precarios, pero bueno, el sello que lo editó lo quiso editar así como estaba, con el sonido original que nosotros grabamos en estudio, ¿viste? Sí, sí, sí, podíamos, sí, pagar. Claro. Y con Corpus Christi también, más ya llegado a estas épocas, más o menos el 2010, tuvimos una vuelta y bueno, la verdad que la disfrutamos mucho porque seguimos grabando. Y viste cuando vos te reencontrás otra vez con tus viejos amigos, claro, amigos de cuando sos joven, que tiene un sabor muy lindo esto de compartir y hacer música. Sí, sí, sí, sí, sí, exacto. Y bueno, cuando resuelven formar Pueblo Fantasma, o sea, contame el momento previo, o sea, las conversaciones, che, vamos a hacer una banda, ¿cómo fue eso? Mirá, yo desde hacía mucho tiempo quería formar una banda como Pueblo Fantasma. Al primero que le dije, pues yo tenía la idea de armar un proyecto, digamos, yo tengo 53 años. Sí. Y a esta altura del partido, ¿viste? Cuando uno hace las cosas, que ya cuando se va acercando a viejo, uno es como que, ¿viste? Cuando te da más valor, o sea, le da más valor a las cosas, ya cuando, digamos, ya estás más grande. Entonces, yo quería como un proyecto, digamos, lo más sincero posible. Digamos, hagamos una música que salga del corazón, que esté en nuestra esencia. Y bueno, obviamente la esencia de Cancerbero, Corpus Christi, todas esas bandas que tuvimos de jóvenes, sí, la abocamos en Pueblo Fantasma. Digamos que es como que la madurez de todo eso. Claro, pero siempre conservando esa parte primitiva, digamos, ese fuego inicial de cuando éramos jóvenes, sí, pero contado desde ya un poco la adultez, ¿no? Claro, porque claro. Para nosotros por ahí hubiese sido más fácil, no sé, armar una banda de trash y decir, bueno, ¿viste? Hacemos algo más veloz, claro, más moderno quizás. Pero bueno, pusimos un pie ahora en el presente y un pie en el pasado, ¿no? Ajá. Para poder armar este proyecto. Y también cuando le dan forma a este proyecto, le ponen un nombre que me parece que cae perfecto con la música. ¿El nombre cómo surge? Mirá, Pueblo Fantasma, o sea, yo cuando armé el proyecto ya tenía el nombre y había visto un documental sobre Chernobyl. Sí. Entonces, bueno, estaba entre dos nombres, digo. En el documental nombraban a Chernobyl como un pueblo fantasma. Y digo, bueno, para mí la banda se puede llamar Pueblo Fantasma o se puede llamar Pripyat, que es la capital de Ucrania, sí, donde está la central nuclear. Bueno, y después hablando con Gabriel, que es el bajista, que es mi mejor amigo, y compartimos muchas bandas con él, digo, mira, yo tengo este proyecto y quiero armar esto con este nombre y este estilo, o sea, el estilo va para este lado. Y bueno, ahí quedó Pueblo Fantasma, que no cerró por todos lados el nombre. Sí. Porque es un nombre oscuro, es un nombre, viste, que te da para pensar. Exacto, exacto, por eso está asociado con la música. Claro, el estilo bastante negro, bastante oscuro, y bueno, pegó justo. Y justo cae en el momento de que el mundo se detiene, ¿no es cierto? Porque 2020 fue un año extraño y diferente, y va a quedar en la memoria de todos. Pero para ustedes la particularidad de que se forma la banda en este año. Claro, nosotros ya cuando empezó la pandemia, nosotros ya empezamos a mandarnos mensajes, y recién hasta mayo del 2020 no nos pudimos juntar porque acá en La Plata, para en todos lados, no podíamos salir. Claro, claro. Así que tuvimos la oportunidad de tener una sala con un poco de distanciamiento, y ahí empezar a trabajar esos bosquejos que nos pasábamos por WhatsApp, viste, así, pedazos de letra. Sí. Y bueno, y hubo una química especial, viste, cuando vos tocás con gente amiga, aparte de ser un grupo musical, pasaba también a ser un grupo terapéutico, ¿no? Porque tanto estar encerrado en nuestras casas, Teníamos que armar un grupo de amigos y contarnos todo, contarnos cómo andamos en la familia, cómo andaba el trabajo, qué pasaba, y también hacer música. Así que la formación de Pueblo Fantasma nos sirvió a todos para, sí, para reunirnos, para poder salir de ese encierro, del contexto de encierro. Que eso es interesante, ¿eh? Porque bueno, a pesar de todo eso que sucedió, lo negativo, lo malo, está lo positivo, ¿no? Que sería todo esto que me contás vos. Sí, totalmente. Le encontramos el lado positivo con la música. A pesar de que la música da la sensación de que te tira para abajo, que para mí es todo lo contrario, ¿no? Sí. Si elegimos, digamos, un momento de la historia de la humanidad acá, bueno, en todo el mundo, en este país, que nos pasó esto de la pandemia. Sí. Y elegimos un momento para armar esto como una autoayuda y también una forma de canalizar cosas que teníamos guardadas, que queríamos soltar en algún momento con el nombre de una banda. Claro. ¿Y qué querías contar en las letras de Pueblo Fantasma? Mira, las letras de Pueblo Fantasma, bueno, las hago yo, viste, yo soy el cantante también, y más o menos sigue un poco la línea conductiva de Corpus Christi, o sea, historias oscuras sobre religión, sobre muerte, gira en torno a eso. Hay algunas letras que por ahí, por ejemplo, 1845 habla sobre la decapitación de Marco Avellaneda en el año 1845, sí, en la pelea de unitarios y federales, que es una letra que la leí, o sea, inventé la letra cuando estaba ayudando a mi hija en una tarea de historia. Sí. O sea, vi la letra, o sea, vi la historia y dije, esto hay que cantarlo. La cabeza de Marco Avellaneda arriba de un palo. Y wow, bueno, esto tiene que tener una música. Y ahí salió 1845, que fue uno de los primeros temas que hicimos. Así que bueno, ronda por eso. Historias, algunas inventadas, algunas historias que uno va leyendo. Pero bueno, está todo relacionado, viste, a la oscuridad, digamos, a los sentimientos oscuros del ser humano. Sí. Y bueno, así toma forma el primer EP, que tiene fecha de salida del 2021, ¿no? Claro, nosotros queríamos, viste, por ahí que los amigos, la gente acá de La Plata, sepa qué estábamos haciendo y necesitábamos tener algo grabado. Ahí armamos este EP Nanga Parbat, que lo grabamos en un estudio acá en la ciudad de La Plata que se llama Retrophonic, que ahí, sí, grabamos todo. Un estudio que nos sentimos muy cómodos, hemos grabado todas las producciones ahí. También es muy económico. Así que bueno, lo primero que tuvimos fue esa edición, que al poquito tiempo un amigo que es de Moreno, que se le ocurrió hacer una edición en cassette. Viste como a veces las cosas vuelven, las cosas antiguas, como los vinilos. Claro, bueno, claro. Este chico Juan Ruedi, que es el bajista de Incendiaria, tiene un sello que se llama La Resistencia Distro, y editó una tirada chica de 50 cassettes. Ajá. Por el sello, que bueno, se estuvo vendiendo, se estuvo regalando, nosotros nos quedamos con algunos, tipo souvenir. O sea, sí, estuvo muy bueno eso. Y lo que nos gustó mucho fue la parte de la difusión. Viste que en pandemia se armó algo muy muy grosso en el under del metal. Sí, exacto. Que sí. Es la difusión. La hermandad metalera con el tema de la difusión y los medios es algo increíble. Entonces pudimos usar esas herramientas de las radios, claro, y de gente amiga que nos fuimos haciendo con el tiempo para poder hacernos escuchar. Claro. ¿Y por qué el nombre de Nanga Parbat? Nanga Parbat es, viste, si vos ves la tapa del cassette, sí, es una montaña, es una montaña que está en Pakistán, sí, que se le llama la montaña de la muerte, porque nadie nunca pudo hacer cima. Ajá. En todos los ascensos nunca nadie llegó y se cobró un montón de vida. Entonces usamos la temática de la naturaleza contra el hombre, o sea, ¿qué pasa cuando el hombre quiere intentar pasar cosas que no se pueden hacer y pierde la vida? Entonces usamos esa temática para crear un poco de misterio, así como para, ¿no? Para sí, jugar sí, un sí, poco sí. Con, sí, obvio, con, obvio. Con las palabras y esas cosas. Y en el mismo año logran sacar otro EP, darle forma a otro EP. Claro, sacamos Imago Mortis también, de tres temas. Y Mago Mortis está por ahí, es un EP es un poquito más oscuro, también está grabado en Retrophonic Studio, por nuestros propios medios hicimos un video en una fábrica abandonada acá en la ciudad de Berisso, muy cerca de La Plata. Sí. Hicimos el video del tema luto. Fuimos nosotros solos con un atril y un celular, sacamos las tomas nosotros mismos. Tratamos de trabajar las cosas como se usaban en los 90 las bandas hardcore, viste, el famoso eslogan hazlo tú mismo. Exacto. Bueno, a nosotros eso, viste, como que nos quedó marcado, y bueno, nos gusta mucho todavía conservar ese espíritu, más allá que somos grandes, conservar ese espíritu y decir, bueno, che, mirá, no tenemos presupuesto, ¿qué podemos hacer? Bueno, hicimos el video de luto, lo editamos, y bueno, ahí quedó como una carta de presentación, viste que a veces la música, cuando la acompañás con un video, claro, a veces atrae un poquito más. Claro. Entonces ahí teníamos ya el primer videoclip oficial de la banda, ya el año pasado, y teníamos dos EPs, ¿no? Sí. Ahí se comunica con nosotros Alejandro, del sello Obsoletum, que es de Santa Fe, y nos hace una edición de los 12 EP en CD, con el sello, por el sello Obsoletum Records. Claro, interesante. Una persona, bueno, que estamos muy agradecidos porque nos apoya siempre, nos difunde, hace todas las ediciones en CD, bajo el sello Obsoletum. La verdad es que estamos muy contentos nosotros, porque son pequeñas cosas que, digamos, uno... cuando éramos jóvenes no lo podíamos hacer, porque por ahí no había tantos sellos, nunca hubo presupuesto porque éramos pobres, y ahora por ahí de repente encontrar gente amiga que le gusta el proyecto y quieren editar estos CDs. Y seguimos siendo pobres también. Sí, no, nos pone muy feliz. Es interesante, sí, porque vos creás las cosas sin por el mero hecho artístico y se van sumando esta gente que aparece y dice yo te edito, yo te apoyo, y te sigue dando ganas de seguir adelante después de 30 años de carrera, ¿no? Que no es menor ese dato. Por lo menos te sigue inspirando para que vos sigas componiendo, y por eso creo que llega el EP del 2022, ¿no? Claro, uno, viste que uno nunca se detiene, uno siempre, el espíritu adolescente lo tiene. Y muchas veces vos te preguntás, en algún momento parás y decís, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Sigo tocando para la misma gente? O sea, viste que pasan un montón de cosas cuando uno va envejeciendo con la música, y de repente tus amigos, que ya son profesionales, te preguntan, che, ¿todavía seguís con la banda? ¿Estás tocando en el mismo lugar todavía con el proyecto? Pero viste que hay muchas preguntas que no tienen respuesta, porque uno en la música, viste que la llevas en el ADN, y ni siquiera es un hobby, porque es algo que está con uno, y es tan importante la música para nosotros, es una compañera tan fiel. En el caso mío, la batería la he tocado toda mi vida, más allá de la familia, que es lo más importante, y los trabajos que nos ayudan a vivir, la música ha sido una compañera muy importante para nosotros. Sí. Así que nos parece excelente poder vivirla, la música, no vivir de la música, vivir a la música y poder disfrutar. No, es como forma de expresión, claro. Totalmente. Así que bueno, arrancamos el 2022 con otra grabación. Sí. El 23 de enero salió Invocatio Spiritum, otro EP. Hicimos otro video. Esta vez el video lo hicimos en una sala de ensayo que tenemos nosotros acá en La Plata. Es una casa centenaria que alquilamos para poder ensayar con otros, con otras bandas. Hicimos un video también filmado con un celular. Lo filmó mi hija. Y esta vez usamos un actor. Yo trabajo también en la escuela de teatro acá en la ciudad de La Plata. Sí. Y que ahí nos ayudó un actor, obviamente ad honorem, y pudimos hacer el video de espiritismo. Ajá. Obviamente el guión es todo nuestro. Se hizo también todo a pulmón, todo con todo minimalista, por así decirlo. Y la imagen que aparece, la imagen que tiene el EP, ¿refiere a ese momento? Claro, la imagen que tiene el EP es una invocación. Sí. Es cuando el hombre quiere traspasar, digamos, en el caso del concepto del EP, ¿no? Sí, quiere traspasar las fronteras de la muerte ante la pérdida de un ser querido. El hombre a veces se desespera y empieza a tratar de buscar métodos para conectarse. Bueno, el EP gira en torno a eso, digamos, ¿qué pasa después cuando nos morimos? ¿Qué pasa con la gente que se queda acá? Claro. Es un tema muy rico para escribir y para incluso para charlarlo, y depende de la postura de cada uno, ¿no? Las creencias de cada uno, ¿no? Porque la cuestión terrenal, la cuestión espiritual, estamos unidos, pero es, en un momento se corta, así que es muy muy interesante. ¿Te interesa escribir respecto a este tipo de temáticas? Sí, sí, es un tema muy interesante, muy amplio. No me considero un ávido lector, pero sí me gusta mucho informarme y tratar, viste, las letras de Pueblo Fantasma son como micro relatos, o sea, no son letras muy largas, pero la verdad que me gusta mucho escribir sobre esto, o sea, me parecen temas muy interesantes. No son letras muy rebuscadas, son letras que por ahí quizás se le puede ocurrir también, obviamente, a otra gente. O sea, no trato de usar una poesía o una rima especial, son letras directas, son micro relatos que hablan del momento de la persona, digamos, que está sí. cantando ese tema. Por ejemplo, en este último té hicimos un tema que se llama Unum, que creo que es un tema que después van a pasar. Sí, con ese cerramos. Claro, que habla en la historia inventada por nosotros de un gigante que vive como está alejado de un poblado por su condición física. Es una persona que es deforme, entonces el poblado lo discrimina. Y Unum trata de que este gigante se presenta en el poblado y mata a todas las personas. Sí. Pero el tema tiene como un doble mensaje porque habla de la discriminación. Claro. O sea, en realidad es un doble mensaje. Habla de discriminación, viste, cuando te discriminan porque sos metálico, porque sos campera de cuero, porque tenés pelo largo. Viste, la gente que a veces sectoriza porque sos morocho. Viste que hay parte de la sociedad que discrimina, aún hoy parece mentira, en pleno siglo XX. Bueno, y este tema uno habla de eso, habla de la gente distinta, que obviamente somos todos distintos y bueno, habla un poco de eso. Claro, y hace no mucho, es más, diría hace unas 3 o 4 horas, publicaron ustedes en las redes de que viene un próximo EP. Sí, como verás, que somos medios inquietos. Ricardo, vamos produciendo. No sé si tenemos miedo a morirnos nosotros, pero vamos, viste, vamos rápido. No importa, después hacemos una sesión de espiritismo y los traemos de vuelta. Y ahí muy bueno. Me da la sensación de que en definitiva, a ver, volviendo un poco atrás y escuchando lo que comentabas respecto de lo que les produjo la pandemia y toda esa nueva manera de ver las cosas, de decir, bueno, ¿sabes qué? A esta altura del partido quiero hacer lo que me gusta, cómo me gusta, de la manera que me gusta, sin cuestionarme nada. Este tema de la pandemia que unió un montonazo, bien como decías, la hermandad metalera fue a full actuando sobre y sosteniendo un montón de bandas y un montón de gente, y a su vez me parece que a ustedes les generó toda esta cuestión de, bueno, muchachos, no hay tiempo para perder, hagamos lo que nos gusta, vivamos como se nos antoja fuera de todas las etiquetas. ¿Es así? Totalmente, Alejandra, totalmente. Y también como banda y también como parte de una familia. Claro. ¿No? Que uno, viste, que la vida va pasando tan rápido y ves que las cosas se te van de las manos y de repente viene una pandemia que te dice, bueno, mira, tenés que estar 2 años, claro, tenés que darte estas vacunas y, bueno, tipo chanchito de la India, y te quedas en tu casa. Sí. Entonces producen esas cosas que uno, y sí, bueno, parece que tuvieran una película, ¿viste? Esa película que miro todos los fines de semana yo, por ahí que me alquilo alguna película. Claro, la película te está pasando a vos, ese es el tema, claro, sos vos el protagonista. Claro. Entonces Pueblo Fantasma tiene un poco de todo eso. Claro. Tiene un poco porque, bueno, uno también cuando es grande entiende un montón de cosas, por ahí cuando es chico, qué sé yo, por ahí no le presta tanto atención. Por ejemplo, exacto, tengo una hija y obviamente cuando sos papá entran en juego un montón de sentimientos que están buenísimos, que a mí me encanta vivirlos, y bueno, todo eso también está en la banda, ¿ves? Esos sentimientos abiertos a cualquier cosa, ¿no? Claro. Qué bueno, dentro de todas las cosas, nosotros somos los tres, vos y nosotros dos, un poco contemporáneos con la edad y con las épocas, tenemos más o menos esa misma edad, así que desde este lugar creo que te entendemos bastante, tanto Ricardo como yo, pero qué bueno por ahí encontrar, o al menos a mí me gusta muchísimo encontrar músicos que viven o que arman o que transmiten un mensaje desde ese tipo, que lo tienen tan claro, ¿entendés? Que tienen, que escriben, sea doom, sea con el estilo que quieras, hardcore, greencore, qué sé yo, no sé, lo que quieras, desde la cotidianeidad de lo que les pasa, desde la paternidad, desde haberse encerrado, desde su expresión artística, por lo que veo, también en una cuestión teatral, ¿entendés? Como es, qué bueno encontrarse con gente que tiene bastante claro qué es lo que quiere transmitir de esta manera, ¿no? Claro, Alejandra, y siempre lo bueno que uno lo hace con los pies en la tierra. Claro. ¿No? Uno sabe, digamos, lo que puede dar, lo que puede tocar, qué sé yo, los sentimientos que uno por ahí, provoca cuando hay un show, o las ganas que pone cuando hace una grabación. Pero lo bueno es que nosotros tres lo vivimos con los pies siempre en la tierra. Somos uh-huh. tres laburantes, viste, que tenemos familia. Claro. Y tenemos un montón de cosas y un montón de falencias como la sociedad, ¿no? que estamos viviendo una crisis muy grande. Y yo, bueno, siempre vivimos la música así. Nunca hemos podido hacer algunas cositas, algún viajecito, alguna cosa como banda. Pero esas, bueno, son cosas que van enriqueciendo, digamos, nuestro corazón. No es uh-huh. que apuntamos a decir, bueno, ¿a dónde queremos llegar? Ya llegamos nosotros. Claro. Queríamos hacer lo que queríamos. Queríamos tener una banda de amigos, hacer lo mejor que podamos. Claro. Y poder transmitirlo a la gente. Eso para nosotros ya es llegar. Y respecto a lo que es presentarse en vivo. Mira, nosotros después, cuando en la pandemia, en el 2021, perdón, se empezó a abrir un poco, ya lo primero que hicimos fue un recital streaming para que la gente un poco vea cómo sería un falso vivo de la banda. Sí. Lo hicimos acá en La Plata. Y bueno, después, cuando se empezó a abrir todo, hicimos un primer show en un bar que se llama Pura Vida, acá en nuestra ciudad. Uh-huh. Y bueno, ahí la banda como que empezó, ¿no? Empezó a caminar. Y empezaron a salir propuestas por ahí para ir al sur. Nos fuimos a General Conesa, a una gira. Nos invitaron allá una gente recopada que conocimos también por intermedio de los medios. Empezamos a ir para Capital a tocar. Sí. Conocemos gente muy buena, ¿viste? Esto es lo que tiene esto de los medios y la música, y por ahí no hablas por teléfono con la gente y te haces amigo. Cuando estás en persona, o sea, eso es lo que tiene el metal. Hay algo que es tirar para adelante siempre, ¿viste? Sí, claro. Nunca pisarle la cabeza al otro. Eso me encantó, de toda la gente que hemos conocido. Y bueno, obviamente hoy los estoy conociendo a ustedes, y la verdad que para mí es un gusto muy grande compartir este rato con ustedes. Sí, eso nos retroalimentamos permanentemente. Es un ida y vuelta necesario, ¿no? Ustedes con la música, creándola, nosotros simplemente disfrutándola y en un espacio que generamos nosotros, pasarla y darle espacio, ¿no? Por más que sea redundante, pero es eso, o sea, no hay ninguna ciencia, somos seres humanos y la pandemia, bueno, más allá de refrescarnos así, refregarnos en la cara de que la vida es corta y que, ojo, que esto se termina en cualquier momento, hace que estas cosas sean más fuertes, ¿no? El hecho de la comunicación y disfrutar de lo que más nos gusta, y es la música pesada, en este caso. Sí, sí, sí, plenamente. Yo, bueno, estaba escuchando el programa y me di cuenta enseguida de la pasión, ¿no? Y también de los detalles que se van encontrando a los temas que van poniendo, y por qué poner tal tema. Claro. Y eso está buenísimo, eso habla mucho de ustedes, habla mucho, ¿no?, de la pasión. Tener un programa de radio, ¿viste?, hoy en día es muy difícil. Poner, ¿viste?, buscar oficiantes, poner algún dinero. Sí, obvio, obvio. Es prácticamente como una banda, es como si tuvieras una banda de música. Tal cual. Me encanta. Bien, y más allá de este EP, ¿cuáles serían los próximos pasos musicales de Pueblo Fantasma? Mirá, ahora estamos parados porque Manuel, ya ahora dentro de 2 meses va a ser papá, así que es papá primerizo. Claro. Está enloquecido, obviamente, la llegada del bebé es todo para él, que está bárbaro. Yo ya lo pasé hace muchos años. Sí. Así que bueno, estamos en un impasse, pero este impasse nosotros lo estamos aprovechando con el lanzamiento ahora del 23 de agosto de un nuevo EP de 2 temas que lo teníamos guardado, ya lo teníamos grabado, porque sabíamos que íbamos a estar parados un tiempo. Así que bueno, vamos a trabajar el EPS, vamos a difundirlo por todos lados. Y en diciembre tenemos una fecha en Viedma, que va a ser, digamos, la primera fecha de esta etapa después del nacimiento del bebé. Así que bueno, vamos a trabajar mucho virtual, vamos a tratar de hacer, viste, circular estos dos temas nuevos y que la gente los pueda escuchar, los pueda tener. Estamos trabajando también con el sello, estos chicos de Santa Fe, que nos van a hacer una edición también física de este CD. Ajá. Así que bueno, chicos, estamos básicamente con eso, trabajando con este nuevo EP, la difusión, y bueno, llegado el fin de año vamos a ver cómo nos va allá en Viedma. Bueno, la verdad me alegro mucho de todas las actividades. Ahora vamos a cerrar esta charla escuchando el tema UNUM, que pertenece al EP de este año, del 2022. Así que, Laro, te agradezco tu tiempo y dejo el espacio final para que exprese lo que quieras. Si querés, si tenés algo para vender, puedes aprovechar. en fin, esto es, hacemos lo que se nos canta, así que adelante. Bueno, primero de todo, chicos, agradecerles a ustedes dos, a Alejandra, a Ricardo. La verdad que un gusto muy, muy grande compartir este rato con ustedes, de música, de charla, de buena onda. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por el espacio. Bueno, quería también saludar a toda la audiencia. Bueno, que sean siempre felices, que hagan siempre las cosas que quieran, que sean siempre felices. Y bueno, el Pueblo Fantasma, pueden escucharnos en YouTube, Pueblo Fantasma Metal. Eso es lo que tenemos para vender. En realidad tenemos CD, cassette y esas cosas. Pero bueno, seguramente algún día nos vamos a ver y él iba a llevar algunas cosas para que ustedes tengan. Y ya en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Más que bienvenidos cuando quieran al piso de la radio. Así despedimos entonces a Laro escuchando a Pueblo Fantasma con UNUM. Gracias, chicos. Bueno, y vamos a escuchar ahora una banda que también nos ha enviado al mail la gente de Suecia, que ahora tengo como una laguna mental y no me acuerdo, y ya los voy a nombrar porque en realidad nosotros pasamos bastantes bandas de ese sello, nos envían muchísimo material y como siempre digo, no nos da para agarrar algo, elegirlo al azar y sacarlo, ¿no? Así que nos tomamos el tiempo de escucharlo. Y en este caso hay una banda que me gustó bastante llamada Ancient Settler, fundada en el 2020. Esta banda está compuesta por Carlos Chiesa Stomba, Hernán Riera, René González y Agustín Martínez, Miguel Riera y Anthony Hamalainen. Comenzó este viaje musical con la intención de explorar las fronteras del death metal melódico moderno, incluyendo riffs de guitarras pegadizos, el uso de sintetizadores y teclados y una variedad de sonidos y ritmos diferentes, tratando de desarrollar, obviamente, una personalidad propia musical. Desde un punto lírico, la banda se inspira en las tragedias recientes que afectan a la Tierra y a la raza humana, y tratan de difundir su mensaje entre todos aquellos que quieren escuchar. En enero del 2021, esta banda larga su primer sencillo, Diamond Eyes, digitalmente, por llamarlo de alguna manera, junto con un vinilo de edición limitada. En febrero siguiente, largaron Autumns, y estos dos trabajos fueron grabados en Portugal, en Francia, en España y en Estados Unidos. La verdad que es un trabajo bastante en conjunto y por lo que vi tienen una producción bastante intensa y le dan muchísima pelota a este tipo de situaciones. Para este último álbum solicitaron los servicios de Daniel Cardoso, ni más ni menos que la gente que produce Anatema y a la grosa de Anneke van Giersberg, para mezclar y masterizar este álbum. Convocaron también a Gus Perkele 6, que es quien ha trabajado diseñando obras como Angra, como las de Camelot o Arkenemy. Esta banda arrancó con un tour, con conciertos en Portugal, en Francia y España, y de esa gira ellos han sacado como una especie de Autumn's Live Session en Track Live Studios. Esto fue grabado durante específicamente el concierto que han dado en los alrededores de Madrid. Así que yo elegí uno de esos temas que ellos han grabado específicamente. Vamos a escuchar de los muchachos Ancient Settlers, Die Around Me. We'll be right back. estamos en esta vorágine musical de Diablo sin Música. Hemos pasado un momento súper agradable escuchando y descubriendo a esta banda Pueblo Fantasma desde la ciudad de La Plata, a través de la voz de Laro Bidonde, su vocalista y baterista. Y espero que esta banda no se detenga, que siga su camino. ¿Qué fue lo que escuchamos, Ale, recién? Ay, te mataste. Ancient Settlers. Ah, sí, no me digas. Ancient Settlers, sí, porque me agarrás de improviso y yo estoy haciendo otras cosas. Señora. ¿Qué es lo que estábamos haciendo recién? No, ya ¿qué está, es lo que se estábamos cortó, haciendo se recién? Cortó, señor se operador, ¿qué es lo que estábamos haciendo hicimos recién? Hicimos unas emisiones de prueba, sí, transmitiendo imagen. Y jugando con una pelotita. Sí, aparte. Con las pelotitas de baja presión. Y enterándonos de la fortuna. Decadencia de este país que se sigue derrumbando con el cierre de dos fábricas de pelota de tenis. Así es, un desastre, chicos. Hay que ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? Sí, no, total, sí, cada pelotita estaba de tenis. Estaba pensando en una letra Spinetta, viste, para explicar este momento, pero no la encuentro. Yo te diría que con la banda que recién pasó, ¿entendés? No hace falta una letra Spinetta, no jodamos, y está todo bien. Y perdón por lo que me van a... Y mira, yo sé que me van a reputear. Está todo bien con el flaco... Fue un genio, está todo bárbaro. A mí Spinetta no me produce absolutamente nada. Muy bien, sorry. En este mismo, es un embole, en este preciso instante, sí, obvio. Se para y se retira nada, de este estudio. No me produce nada, perdón. Nada, olvídate. Me pongo un cassette en el bolsillo y se me duerme la pierna. No, claro, Pablo. Choque los cinco, por favor. Todo bien, uno los respeta, ¿entendés? No, a partir del próximo viernes este programa será unitario. Ustedes deduzcan. ¿Viene esposa? No, bueno, loco, nada, olvídate, es así. ¿Sabés qué? No me produce nada, perdón. ¿Cuál es la historia? No me gusta un carajo. Que así de simple lo digo. ¿Por qué me tiene que gustar? Porque es un genio, porque es un gran compositor. No me produce, no se me mueve un pelo con Spinetta, perdón, ¿eh? A quien se ofenda o no. No, no se ofende nadie, pero después te voy a explicar algunas cosas. ¿Vos y cuántos más, papi? Yo solo. ¿Vos y cuántos más? Yo no necesito patotas sindicalistas atrás de mis espaldas. Olvídate. Ni barras bravas. Olvídate. Yo solo me bato. Sí, pero no para hacerme entender que me tiene que gustar Spinetta. No, no te me tiene que gustar. Simple. Ahora, no. Podés tener criterio musical y decir, ok, sí, es un genio, sus composiciones son bárbaras. Esta mujer no bárbaro, tiene freno. Pero no te dije freno. Que venía full y con un impulso increíble. Me vas a tener esto que aguantar. Es así, mira. A ver. Listo. Orificial Purge de Bastum ofrece una combinación que los distingue. Atmósfera siniestra, brutalidad punitiva y una imaginería lírica y visual sin igual que traza conexiones entre la perversión, la mortificación y un misticismo que se encuentra más allá del pecado. Los elementos de álbumes anteriores se conservan en Orificial Purge, pero evolucionan y se invierten a la vez. El canto fúnebre habitual de ritmo medio y los riffs cavernícolas se entrelazan con una disonancia melódica, cortante y un frenesí celestial en los solos y los protagonistas. Todo ello en el contexto de una sección rítmica arrasadora. Los exorcismos vocales y líricos en duetos con Daniel Butler y Leila Abdul Rauf se combinan para ofrecer meditaciones dicotómicas e inquietantes sobre la abyección como vida, la vida como tragedia y la tragedia como un éxtasis erotizado y destripador a través del cual surge una humanidad maligna e inútil. Con sus miembros tocando en Acephalix, Necrot, Ultat, Mortuus, Lonoform, Cardinal Wyrm, Firtu y otros más muestran la dedicación de la banda a su oficio y lo demuestran en todo el underground. Después de tres álbumes destacados en el transcurso de los últimos 8 años, el efecto de la influencia de Bastum ya se ha filtrado ampliamente en la escena del death metal, dejando una marca indeleble debido a su singular amalgama de primitivismo auditivo y originalidad estética. Orificial Purge representa el regreso dominante de Bastum, una banda de muerte impulsada por los horrores de la vida psíquica y corporal, entregando Orificial Purge, uno de los LP más viciosos e hipnóticos del año, a su salida, obviamente. Lo que no mencionamos aún, Leila Abdul Rauf se hace cargo de las voces y guitarra, también composiciones de temas, y se reparte en otras cinco bandas más, donde destacamos Hammer of Me Fortune, que acabamos de escucharla en la hora anterior. Todo esto desde su base en San Francisco, California. Una de las nuevas bandas que trae un nuevo y fétido aliento de muerte, Bastum, con el tema Dispossessed in Rapture First Worn. So Estamos escuchando la cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio número 154 de Diabolus y Música, el intervalo del diablo de este día viernes 5 de agosto del 2022. Realmente pasó muy rápido este programa, súper intenso en lo que respecta a la música, súper intenso en lo que respecta a nuestra charla con el invitado, súper intenso en lo que respecta a qué, y a qué más, a todo. Rapidísimo. Fue programa fluido, digamos. Nosotros generalmente solemos decir, che, hoy salió bien, hoy me faltó tal cosa, hoy que hubiera sí, querido. Sí, quedaron temas por salir, pero no, la idea es esa, que sobre y no que falte. No, pero solemos hacer como un balance de, che, le tenemos que meter acá esas reuniones de producción que jamás que no existen. Las terminamos haciendo en el post programa de che, tal cosa o tal otra, o al otro día por WhatsApp, Ale, me faltó tal otra, o Richard, ¿sabes qué? Acá hacemos. Por suerte tenemos por ahí esa fluidez para ver. Y quiero mencionar algo muy cortito. El día domingo me llega un WhatsApp, porque mi número está publicado en el fanpage de Diabolus y Música, de una banda, y preguntándome si me podía enviar el material, y obviamente dije que sí. Y bueno, acabamos de presentar a Pueblo Fantasma, la banda que me escribió el domingo pasado, que me envió un mensaje. Y nada, lo activamos así, rapidísimo. No había nada programado. Tenemos cosas así pensadas para hacer, pero las concretamos con el transcurso de los días. Y el que manda primero es el que sale. No, porque hay algo que recién este chico que con el que estábamos hablando decía que me pareció súper interesante y por eso hice la salvedad. Más allá de la música en sí, porque en realidad, y por eso está bueno hacer Diabolus de esta manera, porque atrás de cada músico hay una persona que labura, hay una persona que vive, que tiene familia, que siente, que piensa, que vive en esta sociedad, que tiene que llevar el plato de comida a la casa, que tiene sueños, aspiraciones, frustraciones y esas cosas, y siempre está bueno poder que el otro pueda desnudarse de alguna manera y decir, ¿sabes qué? Yo soy esto. Nosotros somos laburantes, esto lo hacemos muy a pulmón, como vos, como Pablo, como el resto, inclusive los programas que yo veo acá. No es que pensamos, che, nos vamos a ganar un Pulitzer o nos vamos a ganar un premio, quiero ser la mejor locutora o quiero pasar la mejor música. Sencillamente. Porque eso no. No existe. Y venimos corriendo y andamos los dos corriendo, che, vamos a cruzarnos en la semana. Y nunca podemos en la semana. Vos trabajás con un montón de cosas, yo trabajo en horarios diferentes, en espacios alejados, ¿viste? Entonces, y así todo, estamos logrando hacer algo que nos gusta y nos satisface. Sí, obviamente. Para agregar o sumar. Lo que vos decís, fue agradable, fue bueno, fue lindo poder presentar una banda como Pueblo Fantasma con músicos que hace 30 años que están en el camino musical de la escena underground, sí, argentina. Y que la pueden contar desde otro lugar. Y entonces es interesante también descubrir los puntos de vista, de los pormenores y qué sé yo, de lo que es llevar adelante una banda underground en esta escena de este país ciclotímico, que por favor que se detenga alguna vez esa ciclotimia y podamos vivir en paz, por favor. Y pero no va a suceder de esa manera, no, y yo creo que los que tenemos que adaptarnos inmediatamente no. Obviamente, y creo que los que tenemos que adaptarnos justamente una vez más, pero siempre nos es así. Nos venimos adaptando desde que el hombre apareció y va a ser siempre sobre la tierra, así. Aparte, los pelos. Date cuenta una dejó cosa. Dejó de caminar como un mono para comer las frutas. Viste que el comentario cada vez que nace un bebé es, uy, los pibes vienen con un chip como más adelantado. Evolución. Y bueno, la sociedad viene de esa manera, cariño. Genéticamente avanzados y la sociedad viene de esa manera. Hoy un pibe agarra una tablet y en nuestra época era impensado, no existían pero ni los teléfonos. Yo no me refiero a eso. Eso no se puede frenar. No se puede poner un stop a la evolución natural del ser humano. ¿Y vos crees que se le puede humano? Poner no. un stop al quilombo, ¿entendés no, que hay acá? A la evolución del ser humano no se puede poner un stop. Aunque a veces encontramos espécimenes que decimos, me parece que este se quedó atascado, ¿no? Se quedó atascado. Totalmente. Pero yo me refiero a que nos den paz, por favor, queremos vivir como civilizados, entrecomillados. Sí. Denos paz, que nos den paz, por favor. Bueno, nada, esto es todo una utopía que quizás nuestros bisnietos lo puedan vivir. Para eso vamos a seguir haciendo dentro de 7 días un nuevo episodio y difundir la música que más amamos, y le vamos a dar espacio a quien creamos que tengamos ganas en ese momento. Totalmente. Y si hacen música pesada, mejor. Cerramos el episodio del día de hoy y nos vamos a ir, escuchamos de cortina Sacred Rage y nos vamos a ir con un tema de Sacred Rage. El tema es Revolution y está en su último álbum en estudios. Señor operador, muchas gracias, fue un gustazo, como siempre. La próxima semana quizás tengamos ya más resuelto el tema de la imagen. Sí, sí, vamos a trabajar en eso. Y bueno, y agregamos una cosita más como para que ustedes pierdan tiempo. Nos vemos en 7 días. Cuídense. Pásenla bonito.